Domingo 17 de octubre. El alto cargo de la amistad. La amistad es diferente en otras relaciones, que a menudo están legalmente reguladas y controladas. En muchas culturas, los padres escogen a aquellos con quienes han de casarse sus hijos. Por ejemplo, ninguno de nosotros puede escoger a sus padres, hermanos y demás familiares. Sin embargo, sí podemos elegir a nuestros amigos. La amistad cruza todas las fronteras y puede influir sobre otras relaciones. Cantares capítulo 5, verso 16, nos muestra el lugar de la amistad en una relación matrimonial. La verdadera amistad es una relación completamente voluntaria y tal vez por eso es tan sólida. No involucra cumplir la letra de la ley, sino más bien se concentra en darnos nosotros mismos. En 1 Samuel capítulo 18, verso 1, se describe la amistad entre Jonatán y David. Dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Qué características de la amistad están subrayadas en Éxodo capítulo 13, versículo 11? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Job capítulo 16, versículos 20 y 21. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como su prójimo. Proverbios capítulo 17, versículo 17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios capítulo 27, versículo 9. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Eclesiastés capítulo 4, versículo 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levantare. Y Juan capítulo 15, versículos 13 al 15. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. La mayoría de nosotros espera que una madre esté preparada para morir a fin de salvar a su hijo, o un hombre para proteger a su familia. Estas relaciones fuertes son admirables, normales y un reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Pero este es el instinto que compartimos con muchas especies de animales. La amistad es mucho más que un instinto. La verdadera amistad debe ser alimentada por la comunicación. Los amigos están allí para ayudarnos en todos los desafíos de la vida, y no solo para compartir momentos de alegría. Podemos ayudar a nuestros amigos, presentes y futuros, dándoles consejos sabios, ánimo y orando en favor de ellos. Jonatán muestra estas características en su amistad con David. En 1 Samuel capítulo 20, Jonatán muestra que la amistad involucra más que solo palabras. Un amigo está listo para dar ayuda práctica, aún con gran riesgo personal. Jonatán a menudo intercedió en favor de David ante su padre, el rey Saúl. 1 Samuel capítulo 19, verso 4. Y dedicó tiempo para encontrar a David y cuando era un fugitivo para animarlo en el Señor. 1 Samuel capítulo 23, verso 16. ¿Has traicionado alguna vez a un amigo o fuiste traicionado por un amigo? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Qué cambios necesitas hacer para ser un mejor amigo?